está en el puerto, esperando mi partida. Y la diosa, mi querida, tan solo me resta dar. No me olvides, linda rosa, y aunque yo de ti me ausento, ten piedad de mi tormento, no me vayas a olvidar. Adiós, adiós, adiós, mi querida, adiós, adiós, adiós, adiós, mi querida, adiós. Nunca creas que yo te olvide, siempre que seas consecuente. Te aseguro que mi mente solo en ti se ocupará. Recibe la despedida de un amante que te adora y una lágrima que llora. Te daré el último adiós. Adiós, adiós, adiós, mi querida, adiós. La despedida de la mujer cantada por la señorita Adelaida Campos en Los Ángeles, día 14 de junio de 1924.